A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. En antena aquí en RAI, en este momento, Michael O'Neill. The String and I. ¿Las cuerdas? ¿La cuerda y yo? Esta es una de las canciones del disco. 2013, ahí estamos con Bright Future. Futuro brillante. Bienvenidos al País de los Sueños. Nada mal este principio. Michael O'Neill no es la primera vez que suena aquí, ni mucho menos. Es un guitarrista y compositor norteamericano que ha sabido crecer en la música bajo la influencia de los mejores en la disciplina, en la escena de los Estados Unidos durante muchos años. Michael O'Neill, nuestro protagonista ahora, fue guitarrista en la banda de Stevie Wonder durante buena parte de los años 80. James Day. En el País de los Sueños, Natural Thing con Walter Beasley y Audrey Wheeler en las voces. Every road ends at your door, and your love's only destination, like heaven above, brought my heart to yours, so it could lead. What may be hard for some to made it through the good and the bad. We never missed a chance to mention that we always knew all that we had. Love always had. De los sueños. Thank you. Interesante propuesta la de Kelly Shae. Life Goes On, la vida continúa. Es una joven intérprete afroamericana incluida en la banda de Art Jazz Count Basie. Nació en el 66 en Nueva York, al sur del Bronx, exactamente. Sonido Dot Zero. Still haven't found what I'm looking for. Aún no he encontrado qué es lo que estoy buscando. un clásico de los U2 reconvertido de esta manera con Dot Zero. Algo único, un trío de Colorado formado por Stephen Watts, los saxofones, tenor y soprano, fundamentalmente Michael Friedman con el bajo acústico y eléctrico, y David Watts en las guitarras, defendiendo muy buenos discos que hemos venido escuchando habitualmente en este país de los sueños que propone ahora en Radio Andalucía Información a Dr. Dave y una porción de su Love Potion, Pócima de Amor. De nuevo estamos ante una versión de un tema clásico y muy conocido. ¿Quién nos recuerda este Never Can Say Goodbye? Dr. Dave Ball, el nombre auténtico de este guitarrista norteamericano especializado en jazz, smooth jazz, música contemporánea en definitiva. David Ball, Heather Hill, y una porción de I Like It All, Like That, Me Gusta Como Eso, en 1994. Es una versión de Never Can Say Goodbye, Nunca Puedes Decir Adiós, con Gloria Gaynor, éxito en 1975, y una de las versiones que Dr. Dave, que Dave Paul Hatherhill, incluyó también en un disco de 2013 llamado Love Potion, Poción de Amor, como estábamos comentando hace solo un momento. Volvemos a la música de James Day, Natural Things, las cosas naturales. Buena porción esta, Any Kind of Love, cualquier tipo de amor. con James Day, Tina Owens y Miquelin Roderick poniendo voces a canciones como esta. James Day, ahí lo tenemos, uno de los artistas incluidos en la corriente denominada Retro Soul, con un buen material. Ha estado apareciendo durante años junto a Luther Vandross, Maxwell, Earth, Wind and Fire, George Benson, Stephanie Miles, Lala Hathaway, y gente como Gladys Knight, George Duke, Joe Sample, ahí es nada, Nancy Wilson, Buddy Rich, bueno, la lista es realmente imponente en cuanto a influencias, músicas, artistas y auténticas instituciones en esto de la música. La música que continúa en RAI, Radio Andalucía Información, con Another Time, Another Space, Otro Tiempo y Otro Espacio. Son 11 canciones exactamente. Los protagonistas, en escena, Citrus Sun. A usted, pero a mí esa forma de utilizar el trombón y los metales me recuerdan a parte de los Jazz Crusaders, o los Crusaders, ese mítico grupo de Texas, de Styx Hooper, el pianista Joe Sample, Wayne Henderson, gentes maravillosas, que es muy jazz desde hace mucho tiempo. Another Time, Another Space, Otro Tiempo, Otro Lugar, fue en 2001 el debut de Citrus Sun, de este grupo formado por el líder de la banda británica de acid jazz Jean-Paul Mawnick, junto al guitarrista Jim Moulin, incluido hace años en los Ivoryridge White Band, y a otros dos miembros de Incógnito, el batería Richard Bailey y el bajo Julian Crabton. La sección de metal, en ella aparecen Ned Jones, Fallas Virgie, Dominic Glover, mientras que Tim Vine es el que aparece interpretando al piano en piezas como esta que estábamos escuchando. Vuelta a Nueva York con Kelly's Eye Candy. Esto sigue siendo el país de los sueños. RAI Radio Andalucía Información. Kelly Sae con otra de las voces internacionales de amplio espectro de colaboraciones y de envidiable bagaje. Kelly Sae, incluida la banda de acid jazz Count Basic, junto a Valerie Etienne, dos de las primeras voces de ese grupo. Así, con ella, hemos vuelto a Nueva York. El álbum homónimo, Kelly Sae, Candy, la segunda de las piezas. Cuidado con lo que deseas. puede convertirse en realidad en el país de los sueños. Más música brillante. Atención a lo próximo. Everything Under the Sun, todo bajo el sol. El saxo, Martin Van Vlogson. Esta es su música. Thank you. Martin Van Vloxen, nacido en una familia con vocación militar, saxofonista licenciado en Berkeley, que toca desde que tenía 11 años y que además ha producido, ha escrito canciones para artistas como Philip Bailey, The Earth, Wind and Fire, Chris Bender, Gerald Everett, Vesta, Men at Large, Glenn Jones, Chris Pittman, es que hay mucha gente, Lorenzo, en Bow, Angie y muchos más como Cici Rogers o los Ten City. Everything Under the Sun. Y ahora girando nuestra propuesta, dejando el saxofón y adentrándonos en el sonido tropical. Wilson Matas. Felicidade, sim. A felicidade. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Ah, felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, pra tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fale embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Tristeza não tem fim. Felicidade. El país de los sueños. Abundan las virtudes entre los músicos que han sabido apreciar el trópico y mezclar todas esas influencias con el jazz o los clásicos. Es el caso de Ivan Lins. Revisión de Camaleão en su inventario en contra. Cuando me troverai. forse mi perderai, anche se accanto a te sarò come il tuo amore che era tutto per me e all'improvviso non vedo più. Sono un camaleonte, se non sai dove sto, fra le stelle camminerò. L'arcobaleno è un vestito per me, dove io mi nasconderò. Quando mi troverai, forse mi perderai, anche se accanto a te sarò come il tuo amore che era tutto per me e all'improvviso non vedo più. Fra le stelle camminerò. L'arcobaleno è un vestito per me, dove io mi nasconderò. Quando mi troverai, forse mi perderai, anche se accanto a te sarò sonido de Iván Lins, perfectamente arropado en esta producción. Iván Guimarães Lins, un tipo de Río de Janeiro, músico, compositor brasileño, que toca el piano desde que tenía 18 años y que estudió ingeniería química a finales de los 60, cuando inició su carrera musical en festivales. O Amor es meu país, El amor es mi país, fue pues uno de sus primeros éxitos con los que poco a poco se fue abriendo paso a través de la música, bien en Brasil, bien desde los Estados Unidos, en su encuentro con el soul o, por ejemplo, el jazz, por supuesto, sin dejar nunca atrás la bossa nova, la cosa nueva que también conoce desde hace muchos años. El disco se llama Radio Bossa, banda brasileira. Son 14 canciones y lo que proponemos escuchar es una curiosa versión en torno a Street Life, un clásico. Thank you. Life, La Calle de la Vida, con Randy Crawford, en la voz, en su versión original. Éxito en agosto del 79, 16 semanas en listas americanas con los Crusaders. Joe Sanborn, el pianista de la banda, fue el constructor de esta maravilla. Cary Cabral, al final de esta hora, en el País de los Sueños, con una porción de Clementine Sun. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música.